Ya se van los chiquitos, ya se van cantando. Ya se van los chiquitos, ya se van cantando. Los nenes de cuatro vienen llegando. Los nenes de cuatro vienen llegando. Ya se van. Las aulas de primaria están esperando, las aulas de primaria están esperando. Ya se van los chiquitos, ya se van cantando. Ya se van los chiquitos, ya se van.